Entonces, vamos comenzando por ahí en la presencial. Sí, adelante. Bien, gracias Mau, gracias Ana. Presento rápidamente a Ana y dejo en manos de Mauricio y Ana la sesión de hoy. Estamos continuando con el tema de Oikos y hoy es el trabajo con tierra que Ana nos va a compartir con gusto porque lo hace muy bien. Ana es compañera de COPEVI, arquitecta que se ha venido especializando en temas de producción social del hábitat, tanto en el campo como en el mejoramiento barrial y mucho trabajo de construcción con materiales locales. Y Ana ha estado presente en los procesos de reconstrucción con materiales locales en la Sierra Norte de Puebla, en San Mateo del Mar, en Juchitán, en esta franja del Istmo de Tehuantepec y también en la zona de volcanes. Dejo en manos de ella ya toda la temática y con el apoyo, como sabemos, técnico de Mauricio y no sé si esté Cristian también, pero Mauricio es quien nos ha estado apoyando permanentemente en este apoyo. Entonces los dejo acá y yo me disculpo, voy a estar presente, pero creo que no voy a poder hablar gran cosa. Muchas gracias a todas, a todos y por el chat. Les voy a mandar ya las indicaciones para el cierre de diplomado y cómo van a ser la entrega de los trabajos. Pues agradezco a todos el que estemos presentes en esta penúltima sesión y pues sin más ni más, Ana, está en tus manos la sesión, por favor. Cuídate, Mari, por favor, descansa, descansa, descansa. Sí, muchas gracias. Cuídense también. Hacia adelante. ¿Cuántos hay? Siete. Hola, buenas tardes. Bueno, a todas, a todos. Vamos a estar hoy en una sesión que es la tercera del módulo de Oikos, ¿no? Y de hábitats y buen vivir. Entonces, pues la propuesta del día de hoy es que trabajemos desde dos partes, ¿no? Tres partes van a ser. Una, que nos apoyemos en construir algunos, en repasar, digamos, algunos conceptos, ¿no? Que nos pueden ayudar a partir de las sesiones anteriores, cómo recapitulamos estos conceptos y nos vamos... los vamos revisando, reencontrando con esos conceptos y les propongo que lo hagamos bueno, acá de forma presencial, pero además con los compañeros y compañeras que están en línea, que puedan también hacer sus participaciones. Ah, bueno, yo soy Ana González, colaboro en COPEVI y ya podemos entonces ir abordando los temas. Como creo que hay pocos también en la sesión ahorita iniciando, pues podemos participar desde todos juntos, ¿no? Podemos más bien armar desde ahí. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5 conceptos. Después, que tienen que ver con el tema de la sustentabilidad, del cuidado del hábitat. Y además, ahorita déjenme enseñarles que hay algunos compañeros que nos van a aportar también. Y después hablar de las prácticas que hemos tenido en el campo, en sus lugares de origen, digamos, donde están ustedes, también en la Ciudad de México, que ha habido muchas iniciativas por trabajar con diferentes formas, digamos, de construcción, reflexionando también nuestra función en relación con la naturaleza, con el cuidado del ambiente, con todo esto. Y una tercera parte de la sesión de hoy podría ser a partir de una experiencia como sensorial, los que estamos acá, pero también una experiencia, compartir un video al final, ¿no? Entonces, lo dejamos un poco al final para poderlo apreciar acá con mayor posibilidad por la luz, ¿no? Entonces, bueno, sin más, les propongo que revisemos el tema de estos conceptos a través de cuatro elementos, cinco, que podría ser qué estamos entendiendo, o qué nos dicen las palabras, ¿no? O cómo las hemos ocupado en otros espacios, que tiene que ver con el cuidado de la madre tierra, con la sustentabilidad, con la huella ecológica, con las culturas constructivas y con materiales locales, ¿no? Entonces, son conceptos que son, que los hemos estado ocupando mucho, ¿no? A veces hay espacios donde ponemos el nombre de un proyecto y ya le ponemos de por sí sustentabilidad, o ya le ponemos de por sí otras palabras, ¿no? Que se van haciendo, incluso a veces las dejamos de usar porque ya todo el mundo las usa, y entonces, ¿cómo las vamos reapropiando? Entonces, más bien desde este espacio, pues también ir construyendo la posibilidad de revisitarlas, esas palabras, y de volver a colocarlas, ¿no? De darle sentido, de darle su espacio, también de darle contenido a las palabras. Entonces, si les parece, las podemos ir abordando por cual quieran empezar, y también las compañeras y compañeros que están por allá en el Zoom, que nos vayan colocando los elementos que quieren abordar de estos conceptos, de estas palabras. ¿Por cuál quisieran empezarles? Ahorita, si me ayudas, yo las pongo en una tarjetita para tenerlas claras, ¿no? Si quieres, tú apúntalas allá mejor para que las tenga la gente. Entonces, la respuesta es sustentabilidad, huella ecológica, culturas constructivas y materiales locales. ¿Por cuál quieren empezar? No tienen ánimo. Los hermanos que luego ahí están. A ver, entonces, a cuidado de la madre tierra, dicen acá. ¿Les parece que pensemos por esa frase, esa palabra? ¿Qué nos dicen? ¿Qué queremos decir cuando hablamos del cuidado a la madre tierra? No tenemos madre. Porque no la cuidamos. A ver. ¿Alguien de allá quiere comentar? A ver. Bueno, entonces, pues por acá le damos. Pues es que ahora se ha discutido mucho como los derechos de la madre tierra. Y se está legislando, no sé, ustedes en otros países que están tratando con esta cuestión de legalizar, ¿no? Las constituciones, la cuestión de los derechos de la madre tierra. Creo que más en Sudamérica como que ese concepto ha pegado muchísimo más, ¿no? Y es un concepto de las comunidades indígenas, ¿no? porque ellos tienen una visión más de cosmovisión. A lo mejor en las ciudades hemos estado perdiendo esa idea, ¿no? Y del cuidado de la tierra. Al contrario, aquí lo que hemos hecho es casi irnos comiendo todo, ¿no? Entonces ahora lo que se está haciendo es volver a pensar en cómo reconstruimos, ¿no?, ese concepto de la madre tierra y cómo en los proyectos lo podemos echar a andar. Con muchísimas dificultades en las ciudades, ¿no? Porque en las ciudades, pues hay, digamos, casi se piensa en el cemento, ¿no? Nosotros tenemos mucha bronca con muchos compañeros, porque lo que ellos quieren es, dices, huerto o plancha de cemento, y dice, plancha de cemento, ¿no? Muchas veces se piensa que la modernidad es el cemento, la varilla, es lo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dices, un huerto, vamos a hacer un huerto, o estacionamientos, y la gente dice estacionamientos. Entonces estamos en una cultura de la destrucción, ¿no? O sea, porque lo que queremos es coche, lo que queremos es cemento, lo que queremos es, ¿no? Y en las comunidades indígenas tienen otra idea, ¿no? Porque yo creo que en las comunidades indígenas el concepto tiene que ver con una cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, bueno, yo diría eso, no sé. Madre Tierra significa, antes que nada, que este globo terráqueo que nos tocó como herencia gratuita de la vida está vivo. Que lo vivo no son solamente los animales y las personas y las plantas, sino el conjunto de lo que hay aquí en este punto del universo que tiene colores, que es azul, por la cantidad de agua que tiene, es vivo. Y lo que nos está ayudando la visión de la cosmovisión indígena es precisamente a observar, a entender, a comprender este espacio del universo como un espacio vivo. Y entonces hay que actuar en correspondencia con eso. Si entendemos que es vivo, hay que ver cuántas cosas de las que hacemos nosotros como humanidad le están dando en la torre a esta forma de vida del planeta entero, de la madre tierra, porque entonces no solamente no vive ella, sino que no vive ninguna más de las especies, incluyéndonos. Y eso es el borde en el que estamos. Y hoy que la crisis se ha acentuado de una manera progresiva y muy acelerada, nos obliga a pensar el tema de la tierra de una manera completamente diferente, totalizante, de visión de conjunto. Y esa manera de pensar alternativas sobre el globo terráqueo, pasa, camina, arranca con la perspectiva de llamarla madre tierra. Uno a la madre no la golpea, no la explota, no la exprime, no la mata. Uno ama a la madre, la ama y la respeta. Entonces, eso es el sentido de lo que significa la madre tierra. Que la amemos, que la queramos para todos. Retomando lo de las pueblos originarios y emigrantes locales y de compañeros que vienen de provincia, se nos ha hecho muy... interesante el hecho de que, por ejemplo, nos cuenta, los dedicaban, por ejemplo, abejas, a hacer ese trabajo, y eso es gracias a los insecticidas, a los insecticidas, esto que es, perdón, está, no hay problema. No te preocupes. A los insecticidas, sí, bueno, perdón. Se debe a los insecticidas y a todos los químicos que actualmente estamos ocupando. Inclusive ahorita hay una polémica que se está viendo entre México y Estados Unidos por lo del maíz transgénico, que es para uso de forraje, de consumo de animales, que no se quiere para que se traiga acá para consumo de humanos. ¿Por qué? Por todas los químicos que le han aplicado. Entonces es parte fundamental de que nosotros cuidemos la naturaleza y le demos su preservación, conservación y regeneración, es que cuidemos también a la fauna, como dice el compañero chileno, porque de lo contrario, pues quienes hacen ese trabajo y son las obreras, son las abejitas, y los animalitos se están perdiendo, se están muriendo por tantos químicos, que inclusive hasta la estratosfera y el hoy pues volvió a aparecer. Es que yo estoy acostumbrado a la tecnología. Hasta la capa de ozono está afectando por también el consumo de la quema de petróleo, de los productos fósiles que estamos utilizando para la energía. Entonces todo eso nos está degenerando, que todo lo que planteaban que era verde y era azul el mar y el cielo, pues ahorita ya todo se está viendo como una nata de smog gris, pero es precisamente por todos los avances tecnológicos que se ha hecho en la actualidad, porque en la actualidad es de que se está viendo con más frecuencia que la capa de ozono se está afectando, ¿no? Yo ahí la dejaría. Aquí hay dos intervenciones. Ya dice, comenta, y además es lo mismo. ¿Podemos participar los del chat, los que estamos en Zoom? ¿Quiere participar? Hay una participación de Emma. Buenas tardes. Sí, indudablemente las actitudes personales concientizadas en torno a todo el deterioro ambiental y demás son muy importantes. Hace como un mes entrevistamos al doctor Alberto Betancourt, que es quien dirige un programa radiofónico de Radio UNAM que se llama Mundos Posibles, acerca de su estancia en la COP14 que fue en Egipto, me parece que en el 2018. Y él hablaba algo que aquí ya se comentó cuando vimos esta temática. Dejamos de escucharte, Emma. Sí, creo que desactivó su... Perdón, micrófono. Creo que se... Ya. Bueno, decía que la conciencia particular personal es muy importante en términos de lo que debemos o no debemos hacer para no deteriorar ambientalmente, y que de eso, pues obviamente muchas comunidades indígenas tienen mucho que enseñarnos. Comentaba yo, no sé hasta dónde se escuchó o no se escuchó, que entrevistamos hace como un mes al doctor Alberto Betancourt, que es quien dirige Mundos Posibles, un programa radiofónico que difunde Radio UNAM todos los jueves. Y él asistió a la COP14 en el 2018 en Egipto, y él hablaba de dos grandes corrientes. Una grande porque tiene toda la hegemonía económica formada por las grandes empresas. Estamos hablando de empresas como Monsanto, por ejemplo, grandes, grandes empresas, y que finalmente incluso a veces hasta tenían stands en donde se vendían paquetes de biodiversidad, lo cual es así como una burla, porque lo cierto es que bajo una cuestión de interés económico, pues muchas veces lo que menos importa es el ambiente. Pensemos en las empresas mineras, en las empresas madereras, que deforestan a grandes niveles la Amazonía. Y por otro lado había una corriente formada por la gente que defendía sus territorios, que si bien no tenía fuerza económica, tenía fuerza política, que cada vez se generaliza más. Yo creo que una actitud consciente de cada uno de nosotros y en lo colectivo también es, por un lado, saber hasta qué punto nosotros en lo individual podemos ahorrar agua, ahorrar luz, reciclar residuos, etcétera. Pero también es muy importante que nos sumemos a una cuestión de una definición política en torno a que estas grandes empresas son las que están principalmente, y eso está demostrado a nivel mundial, provocando el gran deterioro de la madre tierra. El gran, gran, gran deterioro a nivel de la contaminación de todo, del saqueo de todo, de la extracción de todo. Y entonces hay que ubicar los niveles, ¿no? Porque a veces como que se tiende mucho a decir es que la persona, el individuo es el responsable. Sí y no. Sí en lo particular, no en lo más general, lo más fuerte. Y es ahí donde tenemos que tener muy claro esto, porque de otra manera nos perdemos en acciones individuales que no tienen una consecuencia en términos de decir, ah, no, mira, aquí hay movimientos fuertes que se están oponiendo a que deforestes la Amazonía, que se están oponiendo a que a través de las mineras contamines todas las aguas de los principales ríos o los deseques. Y es ahí donde esa conciencia tiene que trascender lo personal para convertirse en una conciencia colectiva. Gracias. El de sustentabilidad, ¿no? Que también poder a estas alturas de la construcción de ese concepto, desde dónde, a ver si ubicamos desde cuándo lo hemos estado usando con mayor fuerza, con mayor presencia, a ver qué conocemos de ese concepto y cómo lo entendemos nosotros también. ¿Nos quieres ayudar con eso? A ver. Hola, soy la arquitecta Elvira, de la UNAM. Y ves, la señora Brundtland, ¿no? La conocemos todos. Y pues yo no estoy tan convencida de lo que dice ella, porque es como para pensar en las generaciones futuras, sí, pero digo, ahí veo una gran división entre los que tienen niños y los que no. Decimos, a mí, aunque sin que me preocupe el futuro, también tengo responsabilidad para hoy día, para lo que estoy haciendo en el momento. ¿No? Eso es un poco que lo estoy viendo ahí. Y luego con los tres pilares como económico, ecológico, social. Como Alicia, siempre pensamos que hay una contradicción entre lo ecológico y lo económico, ¿no? Que son como enemigos. Y ahora creo que aquí era muy aprobado, pues soy alemana, en Alemania desarrollamos toda una tecnología verde, donde se hicieron muy amigos hacia lo ecológico, hacia las ecotecnologías, con la creación de 70.000 nuevos empleos, etcétera, etcétera, ¿no? Así creo que ya está probado que van a la mano, ¿no? Esos dos conceptos. Paso a quien quiera. Yo, bueno, mi nombre es Freddy, soy de Chile. Yo siento que al final todos los conceptos, ¿cierto?, van como de la mano, ¿no? Como los cinco conceptos. Igual es que me parece, bueno, como si iniciamos pensando como en este cuidado de la madre tierra. Una cosa, claro, es decir, la madre tierra, pero se dejó de escuchar. que no. Sí, adelante, continúa. Lo que pasa con, por ejemplo, fue aquí algo del teléfono. Dale, dale. Que no te están escuchando. Creo que lo que pasa al final con cuando hablamos como de la cosmovisión de los pueblos originarios es una concepción al final que es ecocéntrica o biocéntrica, ¿no? Che es gente, Mapu es la tierra, ¿no? Entonces, es gente de la tierra, que viene de la tierra, que hasta tiene concepciones, por ejemplo, respecto de la tierra. Como, ¿cómo puedo yo tener algo que me posee? O sea, yo soy de la tierra no es mía. Entonces, creo que una de las cosas más difíciles de los desafíos que tenemos hoy en día como humanidad es cómo poder transitar a eso que yo creo que es muy difícil. O sea, no sé si alguien como realmente puede lograr nacer en una cultura que es antropocéntrica y volver a una cultura biocéntrica. Yo creo que es algo muy complejo. Como de muchas cosas, de las bolsas que usamos, de la ropa, de la forma de vida que tenemos, como que es muy complejo. Y desde ahí algo que es interesante, haciendo un paralelo con la sustentabilidad, es que en el fondo hoy día ya no se habla como de una sustentabilidad, se habla como de sustentabilidades, porque hoy día todos son sustentables, Coca-Cola es sustentable, Coca-Cola financia la COP, y ahora la Coca-Cola es sustentable y saca una botella que es la ecobotella, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque usan menos plástico, ¿no? Como ridículo. Entonces, es interesante también eso de entender cómo hoy día se habla de una sustentabilidad débil, hasta una súper fuerte o regenerativa incluso, ¿no? Entonces, como... Y es súper difícil, creo, para cada uno de nosotras y nosotros el ser... coincidir con lo que como predicar y practicar, ¿no? Porque en algunas cosas podemos ser súper sostenibles, pero en otras cosas lo estamos haciendo súper mal. Entonces como que no es que solo las empresas, sí, obviamente ellos tienen un impacto gigante, pero en nosotros mismos hay una tensión muy grande con respecto a la sustentabilidad y nuestra relación con la tierra. Que va mucho más allá de reciclar o no reciclar, va en una relación como de incluso ver como a la divinidad o ver tener una relación como con una madre, como no sé, otro camino, pero bueno, lo siento. ¿Alguien más estamos hablando sobre ecocentrismo? Sí, ¿alguien más? Y toca ahorita sustentabilidad, con estos dos hay buenas reflexiones. ¿Quisiera alguien más hablar de qué estamos entendiendo, cómo lo usamos, cuándo usamos ese concepto a veces? ¿No? ¿Tú qué? Acá está el José Luis. Yo solamente quiero recordar que uno de los mayores promotores de la sustentabilidad es el Banco Mundial. Ahora no se aprueba ningún proyecto de financiamiento que pase por la vía del Banco Mundial que no tenga la definición de sustentabilidad dentro del programa de lo que se va a construir, lo que se vaya a hacer. Pero eso es una farsa. La verdad de las cosas es que hasta nuestro puente Tren Maya es algo que no apunta a la sustentabilidad. El problema no son el poco de arbolitos, dos arbolitos, dijo AMLO que iba a tumbar. El problema no es eso, es que crear vías de comunicación por entre la selva significa poblamiento de la selva a un mediano plazo. Y ahí entonces la sustentabilidad de ese proyecto se vuelve muy dudosa. Muy, muy dudosa. Peor todavía si vamos a hacer el tren transísmico y va a cruzar por los Chimalapas, por Dios, va a producir un proceso de poblamiento, de industrialización muy rápido dentro de la zona, de, y yo digo muy rápido, 20, 30 años, que significa la destrucción de selva. Todo. Por eso le agradezco mucho a Emma, que siempre da el puntillazo en el lugar. Claro que hay que tener una perspectiva de clase para poder criticar esto. Muchas gracias, Emma. Hola, buenas tardes. Saludos, Mauricio. Para mí es algo que se me complica entenderlo y expresarlo. No estaba en mi cultura hace 30 años. Tuve contacto con eso a partir de querer estudiar el problema del agua, los hundimientos, y que aparece ese concepto sacado al mercado con la primera ministra de Alemania, Margaret Thatcher, y lo propone como algo para los planificadores, para los que buscan desarrollo, que dice, bueno, hay que contemplar tres esferas, y después no, todas las esferas, incluso la sexualidad. Otros dicen, bueno, pues es todo lo que tiene que ver con el ser humano y la naturaleza, ya en términos más filosóficos. Pero entonces, es algo que ya estaba. Es algo en que estaba en la humanidad, así creció, se desarrolló. Pero cuando perdió ese rumbo, cuando ya se metió a estos espacios, cuando tuvimos que utilizar transportes como esos, y ya no contacto con lo que estamos en contacto, porque no sé si alguien duda, esto es tierra, el pizarrón es tierra, esto es tierra, esto es madre tierra, este cable es madre tierra. Pero entonces, ¿qué pasó? Y va a seguir siendo tierra con nosotros y sin nosotros. Entonces, más bien, el que somos demasiados y nos concentramos en lugares por esas cuestiones, alteramos demasiado rápido, lo decía yo otra vez, la vez pasada. Pues la crianza de cerditos no es problema, ni los pollos, sino que ya se hacen granjas que generan desechos y etcétera, etcétera, etcétera. Y acumular 20 millones... ya casi 40 millones en esta megaurbe, genera problemas. Pero queremos tener naturaleza al mismo tiempo y nos peleamos y le hacen bloqueos allá en San Gregorio. Sí me explico pero porque se piensa que esa parte de la naturaleza, yo creo que es la confusión. La naturaleza de una u otra manera se hace evidente, es superior a nosotros. Va a existir con y sin nosotros, con o sin tren maya. No sé si me explico. Gracias. ¿Todavía? ¿Quiere participar, Mari? Bueno, hay toda una discusión del concepto de sustentabilidad, ¿no? Porque sustentabilidad se relaciona con el medio ambiente, ¿no? Y el cuidado y mejorar el, ¿no? Ahora que estábamos discutiendo lo de la Constitución de la Ciudad de México, el concepto se decía que mejor habláramos de sostenibilidad, que es algo mucho más global que la sustentabilidad. Entonces, bueno, lo digo porque esa es una discusión que se dio en hace un tiempo. Y que sería bueno reflexionar sobre también los conceptos, porque luego usamos los conceptos sin fijarnos, como decías, ¿no? O sea, ese concepto ya todos son sustentables, ¿no? Y nada más porque mejoran una parte, aunque destruyan lo otro, son sustentables. Entonces, sí es importante porque el capitalismo también utiliza los conceptos a su favor. Entonces sí sería muy importante qué es lo que significa desde las organizaciones, pueblos, barrios, ese concepto, ¿no? Que es muy diferente al concepto que puede tener las grandes empresas del agua. Mari, ¿quieres participar? Sí, dos ideas. Una gestión y una. tal vez pueda compartirlos más tarde, o si lo tienes, Mauricio, de cuál desarrollo hablamos, ¿no? Es un folletín muy sencillo, como diapositivas, que es muy interesante que lo vean. Y pues toda esta parte, todos estos términos efectivamente tienen una relación entre ellos. Y están los intereses económicos frente a intereses ecológicos. Y creo que la Tierra ha demostrado que con poquito da mucho. Me acuerdo mucho de Cheran, ellos decían, cuando recuperamos nuestras tierras, estaban devastadas por los clandestinos, ¿no? Los taladores clandestinos. Y en poquitos meses, cuando la recuperamos, teníamos otra vez follajes chiquititos que, cuidándolos tantito, ya dieron para mucho tiempo y para mucho espacio. Entonces, sí tiene que ver también con el medio ambiente, con el cuidado de la tierra, pero en medio de todo eso hay un montón de intereses económicos que realmente las acciones que nosotros individuos, de manera personal o de manera colectiva, podamos hacer, son nada frente a esas otras devastaciones. Ya hemos venido mirando durante el diplomado esto, y a mí siempre me entra mucha angustia, ¿no? Cuando digo, de veras que no somos nada frente a la cantidad de depredadores que hay en la tierra. Estaban, por ejemplo, diciendo del deshielo de los polos, y ya había quien estaba pensando cómo hacer negocio y tal y cual. Digo, bueno, que no se piensa tantito en que está de por medio la vida humana. No solamente humana en el sentido nuestro, no. La vida de la tierra, la vida del mar, la vida de los animales. O sea, más allá de las obras que ahorita se estén haciendo, es más allá que eso. O sea, es una cosa que creo que no tiene control, no hay forma. No entiendo si hay, más bien, no comprendo si habría forma de poner un alto y decir, estamos acabando con la vida. Eso. Javier, por favor. Gracias, estaba abriendo el micrófono. ¿Me escucho ahí? Sí. Gracias. Fíjense que yo he observado en mi proceso querer cuidarme o cuidar el medio ambiente, que para mucha gente es moda, no usar plástico, no desechar, no maltratar a la tierra. Para muchos es negocio ponerle a un producto sustentable y vender una marca de un té muy caro en un recipiente, en un empaque de cartón biodegradable, y un té dice ser orgánico y un producto vegano. Para otros es un proceso normal. En un poblado mucha gente no quiere la carne que compran en un supermercado si no tiene a su gallina atrás, y comen mucha verdurita y comen muchas cosas que son naturales, que es sustentable o biodegradable. Creo que van como muy en el camino, sustentable, biodegradable, orgánico, van en ese mismo tenor. En mi propio vivir, la riego y hago el pecado al seguir comiendo carne y cosas que tienen que ver con una empresa, comprar en un supermercado, no ir a comprar un mercadito. No soy sustentable en eso, comprar cosas donde me dan un envase, no estar asesorándome si un proyecto en el que voy a estar incluido va a tener ecotecnias. Todas esas cosas es con las que acepto mi pecado, yo digo, ¿no? Y lo veo en otras personas. Conozco gente que es de un poder adquisitivo alto, es vegana, es vegetariana, no usa plásticos, usa tenis de 8,000 pesos porque son de uva o de una hierba, pero viaja un montón de veces en un avión, contaminando el este material que se utiliza, el carbodiesel, no sé cómo se llama, el de los aviones. Y he visto, por ejemplo, despachos de abogados que defienden empresas que al estar haciendo su proceso de empresa contaminaron al medio ambiente, y su chamba era defender a la empresa. En lugar de decir a la empresa, estás contaminando, ellos los defendían legalmente. Entonces, ese es, yo creo que el mayor problema, que como para cada quien es algo diferente, para cada quien es posible diferente, y lo concientiza diferente, creo que pues se ve más difícil poderlo llenar. Parece ser que ya la ley dice que un nuevo departamento de interés social del INVE tiene que tener calentadores solares, pero todavía no se ha visto que esa agua que caiga de la lluvia sea reutilizada para que yo, cuando le jale al excusado, use esa agua y no contamine una agua sucia, perdón, limpia, en algo del drenaje. Todavía no se han visto muchos que sea como la ley. Y si ahorita nos metemos a cualquier casa de una colonia adinerada de Polanco, seguro no cuidan esta agua que le abres a la llave hasta que salga caliente. Seguro viven de otra manera, o en los hoteles de grande lujo. Entonces, ¿dónde tendría que ser lineamientos y obligaciones que tendríamos que hacer para la lo sustentable, o vivir bajo esos esquemas? Gracias. Gracias, Carlos. Acá hay una última sobre sustentabilidad, y vamos a pasar a otros tres conceptos, ¿sale? Pues sí, yo primeramente, muy buenas tardes a los presentes y los que están en línea. Yo solamente quiero hacer un comentario. Para mí es tan poco real el término sustentabilidad. Yo sé que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo, es respetable, pero los que vivimos en la Ciudad de México, en realidad, este término sí nos queda grande. Los que viven en provincia, pues sí tienen una manera más fácil de librar este destrozo que se ha venido cometiendo contra la madre tierra, ¿no? Porque efectivamente sustentabilidad pues significa que seamos seres humanos conscientes de los recursos naturales, de la madre tierra, del aire, del agua, hasta decimos, ¿no? Bueno, no usar productos desechables, no contaminar la tierra, pero aquí en la Ciudad de México en realidad son toneladas y toneladas de desechos que no hemos logrado implantar una cultura del reciclaje, una cultura de cómo reutilizar la composta, digamos, para los pedacitos de tierra que nos quedan. Y aún así yo considero que somos una ciudad muy avanzada. Ya al menos el camión de la basura no me acepta los desechos orgánicos con los inorgánicos, eso es un gran avance. Yo lo que estoy más de acuerdo es con el compañero Jaime Reyo, que le cambiáramos el término en cuanto a la descripción del concepto por sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo poder sostener la vida en las grandes ciudades, ¿no? En este sentido, bueno, hicieron varias participaciones, pero yo también propongo, no nada más para cuidar lo poco que nos queda de tierra, transformarlo en composta, sino también reutilizar el agua de lluvia. Ya la madre tierra, por una situación de ambición económica, porque sí, siempre le echamos la culpa a las grandes industrias, ¿no? Pero también recordemos que somos millones y millones de habitantes que no estamos haciendo nada de nuestra parte por conservar los recursos naturales, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí, pues soy muy escéptica. Yo, sin embargo, soy muy soñadora. yo sí quisiera un mejor planeta, ¿no? Una mejor madre tierra. Y en provincia se tiene esta posibilidad de poner huertos, de plantar árboles, de efectivamente salir al patio y cortar una mandarina, cortar una naranja, según también en el lugar donde estemos. Pero todavía en provincia es como que más válido este término respecto a la madre tierra. Y en la ciudad yo exhorto a que hagamos conciencia de no hacer excesivo mal uso de los recursos. Aquí había unos compañeros de mi pueblo, de Veracruz, que decían, tú qué hablas si tú estás en la ciudad más grande del mundo, pero hay que ser honesto, la más contaminada. Aquí estamos como cucarachas. Ya que el bebé que sobrevivió al smog y a todo, ya la libró. Allá no, pero viene un niño de provincia para acá y se enferma. Lo primero que se enferma es de los bronquios, de gripa, de tos, de los ojos, etc. Entonces, en este sentido, yo sí quisiera que este diplomado nos sirva mínimamente a concientizarnos desde nuestro núcleo familiar, que es la célula más importante de la sociedad, para ir viendo cómo cuidar el agua, cómo reciclarla. Lo que decía un compañero que me antecedió, ¿no? Te estás lavando las manos, que esa agua se vaya al water, te vas a bañar, no esperes a que te salga totalmente caliente, pongamos cubos de agua para recolectar, etcétera, ¿no? O sea, que hagamos conciencia. Yo creo que los habitantes de la Ciudad de México somos gente muy, muy noble, igual que en toda la República, igual que todo el mundo, pero a veces es más por ignorancia que por un acto de mala fe. En la mayoría de los casos, hay gente que sí es totalmente destructiva. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, pues ya para pasar a los otros, lo quisiera ligar con las sesiones anteriores, que hemos estado hablando de producción social del hábitat y hemos estado hablando de producción social de vivienda, ¿no? Entonces, los otros conceptos tienen que ver con nuestra práctica también un poco, ¿no? De hasta dónde hemos podido reflexionar el tema de, por ejemplo, por poner un concepto, el tema de la huella ecológica, de los insumos, de lo que ocupamos para poder llevar a cabo nuestra práctica, digamos, ya sea en haber construido la casa, digamos, o la forma en la que construimos la casa o la compramos, pero qué representó, digamos, llegar a ese punto, o a veces los espacios comunitarios, ¿no? También qué representa o qué diálogo hay en torno a eso, al uso de los materiales, ¿no? Si en algún punto han tenido ese diálogo al interior de sus organizaciones o con las personas con las que interactúan. Y también el otro es el de, bueno, hasta ahí esos dos, ¿no? Que podemos ir dialogando en las participaciones acerca de estos dos temas. Huella ecológica, ¿no? En el tema ya constructivo no constructivo solamente, sino en todas las fases, ¿no? Desde que planeamos los proyectos, los proyectamos, ¿no? Las construimos, pero también sobre el mantenimiento y uso, que hemos estado hablando, que es una fase que muchas veces no hablamos, de cuando ya están los espacios, ya tienen 20 años, ya tienen su tiempo, pero siguen estando vivos, ¿no? Los espacios, y entonces la reflexión sobre cómo se manejan o cómo se mantienen, qué mantenimiento hay que hacer, y se están gestionando siempre esos espacios. Entonces, ¿Qué reflexionamos acerca de la huella ecológica con lo que hacemos en cada una de las fases? Si les parece, por ahí lo vamos acercando. ¿Alguien quiere compartir algo en especial? A ver, ¿tú quieres? Sí, de nuevo, Luis Lara. Sí lo hemos platicado nosotros, bueno, yo estoy en la base de Cananea de Ucres. Lo platicamos cada vez que iniciamos y revisamos nuestros proyectos de inicio. Nos propusimos no solo hacer cuartos, cajones donde guardarnos, sino lo primero que hicimos en Cananea, al llegar al predio donde nos ofreció el gobierno, fue sembrar un árbol. Se promovió esta idea que teníamos, éramos parte, y más con la sorpresa de que cuando llegamos ahí era área pastizal enorme, nos impresionó y que vimos agüita y patos y no nos dejaban dormir los sapos y demás en las veladas. Y dijimos, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Algunos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Lo que pudimos hacer es que el proyecto era para 1,086 viviendas, de acuerdo al reglamento que nos dieron a conocer, el diseño sí contempló áreas verdes en todos los espacios. Al interior del conjunto y al exterior, pues hemos trabajado porque se mantengan así, aunque impulsamos otros proyectos que necesitábamos, guarderías, mercados, otros servicios, otros equipamientos que necesita también la gente, pues para que no te tenga que trasladar, perder energía. Pero en ese pensamiento, sí vamos a impactar, pero dejando algo que sirva para los demás, y así, por coincidencia, en un espacio de equipamiento de tres supermanzanas, hoy hay un huerto urbano en un terreno de 2,000 metros cuadrados. Hay quien quisiera hacer más viviendas, y hay una pugna ahí. Dijimos no, pero también la tierra dijo aguas. Estamos en una zona de agrietamientos, hundimientos, y hay una incidencia, rastros de por ahí, entonces ya no se toca. Y hay algún concepto que va ligado a esto, pero no es de los planificadores, que se llama el que la tierra va recuperando su vocación, tanto del lago, porque se está hundiendo, y también porque los hundimientos del suelo, diferenciales, dice aquí ya no se pueden hacer casas, entonces ¿qué? Simplemente con que no se haga nada, la tierra pone hierbitas, árboles, se vuelve tierra. Le llaman unos desahucio paulatino para viviendas, pero realmente es vida. Hay una parte que está hacia el sur de Cananeas, en la Reserva Ecológica de Xochimilco. Muchas gentes que tendrán una condición casi de calle o búsqueda, por ahí le llaman el fin del mundo. Yo llegaba por ahí y le digo, no, pues es que es el inicio del mundo. Cuando quieran ir ahí, pues es que no sé, ni se piensa, esto es la ciudad. Estamos en medio de esa urbe de 40 millones de personas, sí, es el inicio del mundo. Entonces, sí, en los proyectos nuestros sí, sí contemplamos eso, qué aportar. Gracias, José. Bueno, yo voy a colocar uno. Cuando empezábamos a plantear uno de los proyectos en Zacatlán, empezábamos hablando de por qué con adobe o de qué otra forma, digamos. Si había la primera etapa, que era como cómo con qué se va a financiar, cómo se va a poder hacer. Era, me acuerdo bien, era, por un lado era trabajarlo con Fonapo, porque traían ahí los compañeros una lucha y podía haber posibilidades de trabajarlo, pero solamente se iba a poder hacer con, porque se tenía que comprar con la casa de materiales todo, digamos, a través de las casas de materiales se tenía que comprar todo, ¿no? Y la otra era, nos íbamos no conocíamos muy bien esa otra posibilidad, pero era con la Comisión Nacional de Vivienda, y podíamos tener el dinero y ocuparlo para lo que quisiéramos, digamos, ¿no? Obviamente justificado. Entonces, por las dos vías se iba a poder hacer un poco de ampliación de vivienda. Era, en ese momento era la idea de hacer como casa semilla, ¿no? Una habitación e irla acrecentando después, entonces en esa primera etapa. Y ahí empezamos a platicar de la huella ecológica, fue como la primera vez que ocupé el concepto. Porque porque nos enfrentábamos a que o teníamos que comprarlo todo o tener mucho esfuerzo para poder conseguir, ¿no? La piedra, la tierra, todo eso, ¿no? Entonces eran como dos caminos diferentes, y entonces el tema uno que fue, bueno, ¿de dónde van a venir los materiales, ¿no? Y entonces las personas nos ayudaron a hacer como un camino de vuelta al origen de los materiales, ¿no? O sea, si aquí ahorita tenemos la piedra y el adobe y las varillas y ¿qué más? El cemento. Entonces, y si empezamos a decir, bueno, esto que tengo aquí, pues lo más lejos que lo voy a encontrar es en el cerro de la esquina, ¿no? Del camino, ¿no? Que vamos a tener que írselo a pedir a fulano y lo conocemos, y entonces vamos a tener que hacer esfuerzo por traerlo, pero pues son a lo mejor 1 kilómetro, ¿no? Que tenemos que ir a traer los materiales. Y luego hablamos de la arcilla, del adobe, ¿no? Que gente que lo tenía ya al pie de la obra, y que entonces no íbamos a tener, bueno, mucho esfuerzo en el trabajo, pero estaba ya la mano. Y entonces cuando nos fuimos al blog, por ejemplo, ese sí había que ir más lejos por él, porque era en el pueblo que estaba en la cabecera, y entonces como además del material mismo, pues se iba a transportar, y entonces en ese transporte, pues todos los insumos que se iban a necesitar para que llegara el blog hacia la comunidad, y entonces ya no nada más hablabas del puro material, sino todo lo que conlleva. Y así nos pasó y nos fuimos hasta el tema de las varillas, ¿no? Del hierro, de dónde proviene el hierro y de dónde vienen, de dónde se fabrican las varillas y el proceso que utilizan para la combustión y para el acero, y luego eso cómo llega a un lugar. Entonces, todo eso nos tardamos todo un día hablando de eso. Entonces, como que me quedó muy claro la concepción que podemos tener de la huella ecológica, ¿no? Porque para que acá tengamos un cualquier insumo, y hace rato que hablabas de que todo es tierra, ¿no? Que pues sí, claro, el contenido del cable, pues es un mineral, ¿no? Y que para que esté ahí, pues hay un montón de esfuerzos, pero también de recursos y de elementos que tuvieron que suceder para transformarlo, ¿no? Entonces, un poco con eso. Pero como que en cualquier cosa hay un sentido de energía puesto que pocas veces nos detenemos a escucharla, ¿no? A reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces yo, bueno, lo dejo ahí como concepto. ¿Acá habrá alguna? ¿No? ¿Quieres? Dale. Muy cortito. Huella ecológica tiene un gran problema de todas maneras como concepto, y es que borra las diferencias de clase. Nos hace pensar que por el solo hecho de existir y caminar en el mundo todos vamos dejando una huella detrás de nosotros. Pero un niño, bebé, recién nacido en la India tiene una producción de huella ecológica 500 veces menor de impacto que un bebé recién nacido en los Estados Unidos. Entonces hay que darle ese contenido también, de esa diferenciación. Y bueno, entonces ya en esta parte como de los conceptos y todo eso, creo que por ahí lo podemos dejar, ¿no? Ya estamos a tono, ¿no? Con el tema que íbamos a abordar. Venimos recordando todo el tema de la gestión del territorio, la gestión de la producción social. Y entonces, ahora que tocaba hablar de esto, como la relación con la madre tierra, relación con los materiales con los que nos ocupamos, también podríamos, en esta segunda parte, ya se comenzaba a hablar de algunas experiencias muy específicas que podemos tener de a la hora en la que hemos querido implementar proyectos, implementar prácticas en nuestro barrio, en nuestra comunidad, a lo mejor en la universidad, o a lo mejor en los espacios de trabajo también, o en los espacios de las organizaciones, que se quieren implementar procesos, y a veces no todo nos sale muy bien, y a veces todo nos sale, y a veces sí nos sentimos con mucha, con muy satisfechos, digamos, ¿no? De lo que logramos. Entonces, yo les invito a que hagamos una reflexión de en estos espacios que comento, ¿no? A manera hasta familiar también, ¿no? En la familia a veces tratamos de implementar cosas y ahí tenemos nuestra experiencia. Entonces, que hablemos de estos espacios y los observemos desde esta mirada un poco crítica, ¿no? Al paso del tiempo. ¿Qué sí funcionó y qué a lo mejor ahora lo podríamos hacer de otra forma? Sí, queda más o menos explícito la intención, digamos, de seguir hablando, pero ya desde la práctica, ¿no? Seguro ya tienen un montón de experiencias. A ver, si por acá también se animan a contarnos otra, acá las escuchamos, los escuchamos. A ver. ¿Tú, José Luis? Una en concreto es los nuevos proyectos de vivienda. El que se está impulsando es ahorita para 180 viviendas. Lo que se estará disputando es si estacionamientos o más departamentos, un pequeño espacio para área verde. Está la disputa por la área verde. Y el reglamento de construcción del INVI, pues sí lo contempla. Con todo y que se impulsa, pues ecotecnia, se aprovecha agua y lluvia, pero ya es al margen. Ya está al margen la parte área verde. Eso creo que es concreto, ¿no? Estamos, y se está creando, está diseñando. ¿Y qué dicen? ¿Cuáles son las posiciones? La posición de la gente es que quiere más viviendas. Y si pudiera haber, en vez de 180, 200, no importa. ¿Sí me explico? Y lo estamos haciendo en un terreno donde todavía este año es milpa. Ya el año que entra, pues probablemente ya no haya milpa. El impacto está. Sí, pero la gente pues necesita vivienda porque los que están ahí viven con sus familiares y los otros departamentos que no son casas como las nuestras y pues se tienen que multiplicar. Y son compas que pues hasta son directores territoriales, pero no tienen casa por andar de activistas y como suele suceder. ¿Sí me explico? Pero pues el problema está, ¿no? Todavía no se hace, pero está la disputa. Está la tensión, digamos, ¿no? Sí. En la etapa de proyecto todavía, ¿no? Pero hay disputas y posiciones que cada uno plantea, ¿no? Con respecto a cómo ocupar ese territorio, ¿no? Ese predio, ¿no? En particular. No solo eso, quieren auto, ella auto, es una construcción. Auto, ¿a qué te refieres con auto? Porque automóvil. Ah, automóvil. Yo me estaba yendo por la autogestión. No, la automóvil. Ajá. Entonces, el espacio para el automóvil como tal. Pues, sí. Una propuesta, una intervención de un ejemplo de vivienda que construyeron en Países Bajos. La gente tenía dos opciones. Sea un cuarto más o un garaje para su auto. Así de simple. La gente podía elegir entre un cuarto más o el garaje para su auto. ¿Y cómo estaban las condiciones? Pues los que tenían auto querían garaje y los que no tenían auto no querían un cuarto más. Y seguro que había algunos que viendo cuánto espacio toma un auto, que es dos veces el espacio que se asigna a un niño para el espacio que necesita en un kinder, ¿no? Muchos viendo el espacio, en realidad, cuánto es, cuánto toma y cuánto cuesta, igual dijeron, no, pues mejor dejamos el auto en la calle y queremos un cuarto más. A ver, de estas experiencias, entonces. Es que es el micrófono. Ah, bueno, en el caso de nosotros, como hemos trabajado con la UPRES y con comunidades indígenas, en la ciudad, en concreto en el centro y en la colonia Roma, en su momento en la colonia Roma se decidió que no se metieran estacionamientos o cajones de estacionamiento porque pues, era muy pequeño el predio. Y aparte eso le iba a restar posibilidades de desarrollar más viviendas. Actualmente hay un problema muy serio porque los dejan los coches. En su momento no tuvieron coches las familias. Ahora ya se superaron, ya son propietarios de las viviendas. Pero económicamente pues, les reditó mucho porque son muy trabajadores. Se pudieron comprar coche. Pero actualmente pues, ya se roban en la zona las refacciones, las llantas, los... O sea, es un problema mayor. Entonces, es algo que se tiene que estar valorando también porque es muy interesante que se desarrollen más espacios para vivienda porque hay lugares que viven muy hacinados, amontonados, familias de dos, tres que tres familias que viven en un departamento de 60 metros, es muy complicado. Entonces resulta que, bueno, ese es el caso de Guanajuato 125, que ya se están perdiendo hasta las unidades, ¿no? En el caso de Mesones, también se vio todo eso de que qué querían, si querían estacionamiento o querían más viviendas. Ahí también se vio que se dejaran más viviendas, pero resulta que ahora es contraproducente, porque todos los chicos que andan en la calle comprando y vendiendo andan en moto, y entonces ahora las áreas verdes y las áreas comunes pues son los estacionamientos de los chavos. En su momento también en cuanto a la ecotecnia, las ecotecnias se metieron calentadores solares, se metieron sensores de movimiento para las lámparas de los pasillos, se metieron las cisternas para captación de agua pluvial, en los edificios se decidió que en un edificio se iba a hacer hidroponías, en otros iban a meter los calentadores solares, en otros iban a meter las, y así decidieron. Pero resulta que en su momento fue muy novedoso y muy avanzado, pero si lo comparamos en la época actual es nada, en comparación a que son, como decía Javier, son muy pocas las unidades habitacionales que pueden contar con todos esos servicios, o la separación de las aguas negras a las aguas grises, a las aguas jabonosas, para lavar y para estar regando las aguas, las áreas verdes. Entonces, mínimo en comparación. Ahora, ¿qué sigue para las futuras generaciones? Porque vamos a estar más viviendas, vamos a estar cajón de estacionamiento, y eso va a dejar una huella tremenda de daño en la ecología, ¿no? Bueno, también podemos platicar de experiencias que hemos querido implementar, a lo mejor en los salones, en la universidad. Allá hay una experiencia muy interesante, ¿no? En Texonco, ¿verdad? ¿No? En Texonco. Con el agua. ¿Con el agua lo comentas? Sí. Hoy todo el plantel, los techos de los edificios son recolectores de agua. Y hay grandes cisternas donde se recibe toda esa agua. No se hace filtrado, pero entonces se utiliza para los jardines del entorno de la universidad. La milpa la abandonamos, oye. Comenzamos muy bien. Sembramos una milpa que significa diversidad de alimento, no es solamente el maíz y el frijol, sino que había habas y había alegrías, amaranto, y todo esto, pero llegó la pandemia y ya no pudimos regresar al cultivo y dejamos de sembrar. Ya te estoy balconeando. Vale la pena reflexionarlas. ¿Quieres comentarnos alguna experiencia? Pues la del adobe. A ver, el problema está que queríamos hacer experiencias en los locales comunitarios con adobe, las casas. En el caso de Iztapaluca, y fuimos a aprender en diferentes lugares, hasta con los cubanos, no sé si saben, los cubanos hicieron un proyecto ahí en Michoacán con unas máquinas que tenían, y la gente producía sus propios tabiques, pero con la tierra del lugar. Entonces nosotros nunca salimos con la tierra de allá de Iztapaluca, de San Francisco, nunca nos salieron, se nos rompían y rompían, hasta, es que era una chamba terrible el adobe, porque lo tienes que hacer con, ¿no?, con los pies y con, ¿no?, y luego que no te salga y que se rompa también, pues terrible. Entonces lo que se propuso primero es que lo que hay que hacer, lo que aprendimos, fue de que había que hacer un análisis de la tierra, para que a partir del análisis de la tierra veamos si puede servir esa tierra o no puede servir para la cuestión del adobe, pero nos dimos unas riegas, pero no, nunca salieron los adobes. Ahí están los adobes, si quieren. Se volvieron a batirlos ahí. No, pero vimos unas llaves de adobe en el Estado de México, en Sinacantepec, padricísimas, con unos cuartos de la Universidad del Estado de México. Y entonces todos llevábamos todos los compañeros a ver las casas de adobe para que se enamoraran, ¿no? Todo el mundo se desaló, enamoró de esas casas, ¿no? Pero ya con la práctica se enamoraron de la vez. Y se hicieron ahora con tabique, pero tabique. No, sí. Ese como un tabique, no, es un tabicón grande, pero obstruido así con. Con la figurita. Estriado. Entonces, ¿no está bien? ¿Otra experiencia que quisieran? ¿No? Hay muchas, ¿verdad? Pero... no, pero entonces, un poco traerlas a la memoria también implica que cada una tiene mucho corazón puesto, digamos, ahí en el esfuerzo, pero también... y luego no las queremos ver, ¿no? Ya las queremos meter abajo del cajón, algunas experiencias que no nos salieron, que no quedaron bien, y se quedan a veces ahí en el corazón de la gente, ¿no? Muchas veces nos platicaban de otras donde mucho esfuerzo para poner alguna ecotecnología, ¿no? Al paso del tiempo no funciona, digamos, y después la gente ya no quiere como volver a experimentar, ¿no? Entonces, de esas sabemos varias, ¿no? Que se quedan ahí en el conocimiento popular, y yo creo que hasta vale la pena, espera, déjame terminar porque hasta vale la pena en algún punto tenerlas ahí muy claras, ¿no? Y compartirlas, sí, también hay veces en que las conocemos de viva voz, ¿no? En algunos espacios. Pero también reflexionar con la gente, que muchas veces no tiene que ver con, bueno, algunas sí son de corrupción, ¿no? Algunas muy claramente sí tienen que ver con implementar tecnologías donde sea, ¿no? Que igual la ponen en un lugar que en otro sin pensar en el beneficio, digamos, del lugar. Pero cuando realmente las se proponen o se colocan desde la voluntad, digamos, social de ponerlas en la mesa, entonces a veces sí es prueba y error, a veces, ¿no? Y a veces sí tiene que ver mucho con el acompañamiento sociotécnico, ¿no? También de quien, del grupo, del espacio, de la familia, con profesionales, profesionistas, o quien haya tenido una experiencia que sí se haya hecho buena, pero cómo hacerse acompañar de esos procesos, ¿no? De aprender de otros ejemplos, de aprender a colocarlos, y de reflexionar que no lo mismo que funciona allá, funciona acá, ¿no? ¿No? Sino qué variables hay que puedan entonces hacernos llegar a una buena experiencia en nuestra localidad, en nuestro barrio, en nuestra familia, y que entonces nos lleva a un pensamiento también, a la construcción del pensamiento y del conocimiento cotidiano. Ya. Ahí. Emma Friatos. ¿Le damos a Emma? Sí. Gracias. Hola, buenas noches. Pues una experiencia que en algún momento también medio comenté aquí, pero que quiero profundizar. Fue una experiencia relativamente más fallida que buena, ¿no? Aquí en San Jerónimo, Texcoco está formado, ya les había comentado, por una parte que es la parte que conocemos de la montaña, donde hay comunidades pues que tienen fuerte ascendente indígena, náhuatl, incluso San Jerónimo Amanalco, la mayoría son conocedoras del náhuatl, aunque desgraciadamente se está perdiendo mucho este conocimiento a nivel de los niños. Y está la parte plana, que es fundamentalmente comunidades de la parte más llana, más urbanas o semiurbanas. Entonces, en San Jerónimo Amanalco, a partir de un proyecto de la Universidad Autónoma Chapingo que coordinamos, se quiso hacer junto con la gente un jardín etnobiológico, con la idea de que las, sobre todo etnobotánico, para que las plantas silvestres que ellos manejan, a la par de trabajar junto con una partera de la misma comunidad que conoce muy bien los usos de las plantas medicinales de la localidad. Y yo les comenté en algún momento que nos veíamos con lo que era el comisariado ejidal y el comité que ellos integraban. Y entonces, pues todo según iba muy bien, sobre ruedas en términos de fuimos a escoger una área, ellos nos llevaron al área donde se pensaba que se podía hacer el jardín, y era un área que estaba cerca de un río, y ese río es el que iba a alimentar. Para eso había que tener turnos de cuidado, que pues la gente estaba convencida de que era importante lo del jardín y que también iban a llevar a los niños. Y entonces quedaron este comité que en unas 2 semanas más ya iban a poner un cercado que facilitó el pago de este cercado la Universidad Autónoma Chapingo a través del proyecto. Y entonces se cumplieron las 2 semanas y volvimos a subir y el cercado estaba pero abierto de un lado, totalmente abierto, ¿no? Y el terreno que era en pendiente suave estaba como un gran escalón. Y entonces yo les dije, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se ha cerrado? Y entonces me dijeron, y yo alguna vez ya lo había comentado, es que aquí vamos a hacer, de una vez pensamos que vamos a hacer un ajolotario y vamos a poner una tirolesa. Y yo les dije, pero es que todo eso junto aquí en el cercado, pues no es suficiente, ¿no? Y digo, ¿y por qué se cambió de opinión? Ah, pues es que cambió el comité y como cambió el comité, pues hubo nuevas propuestas, ¿no? Algo que se defiende mucho desde la red latinoamericana es la participación, la investigación, acción participativa que implica que la gente sea parte de los proyectos. Yo sigo estando convencida de eso porque he conocido profesores que, pues así, con trabajo continuo han logrado cosas muy importantes a través de esto. Pero aquí yo dije, híjole, están pecando de democracia. El asunto es que como van cambiando los comités y cambiaban, ¿no? Los objetivos en cuanto a que los ampliaban. Y yo les dije, bueno, pero ¿cuándo piensan que pueden tener? No, pero sí lo vamos a tener, ok. ¿Cuánto tiempo? Un mes más. Vamos al siguiente mes y seguía abierto, ¿no? Y de plano no se hizo porque decían, es que seguimos consiguiendo lo del ajolotario, y que, bueno, sí. Entonces, no es fácil a veces, ¿no?, trabajar junto con la gente, pero lo que sí logramos, y eso fue bueno, que derivó de eso, es que la, a mí, que ahora es mi amiga, la partera que está allí, junto con ella se están haciendo cursos, talleres de lo que es la importancia de las plantas locales y el conocimiento tradicional, y a la gente que empezó a ir a estos talleres se le enseñó a arborizar plantas para hacer herbarios en forma de catálogo personales. Eso sirve tanto para la persona como para los descendientes. Entonces esa parte funcionó bien, pero lo que fue el jardín que se iba a hacer, definitivamente no es fácil, ¿no? Cuando están cambiando de autoridades y van opinando, ¿no? Y pues obvio se toman en cuenta, no, pues a alguien se le ocurre, ¿no? ¿Por qué no hacemos esto? Y entonces el plan original se modifica, ¿no? Y bueno, yo sé que si el equipo de nosotros hubiera estado más tiempo con ellos prolongando ese proyecto, pues hubiéramos logrado algo, ¿no? Lo cierto es que uno dice, híjole, pero es que al mismo tiempo hay esto. Pero sí fue una experiencia, pues, en ese sentido fallida, ¿no? Y tuvo que ver con esa situación. Y bueno, yo nada más lo quería platicar. Gracias. Ahora sí. Gracias. ¿También? Ya te animaste. Sí, sigo comentando de Cananea. De esas 1,086 viviendas, se diseñó necesariamente con un proyecto alternativo a las aguas residuales o a los drenajes, porque cuando llegamos no había. Era una condición que nos ponían para podernos financiar el gobierno. Tienes que diseñar para dónde vas a sacar el agua. Se buscó por todas partes alguien, un proyecto que pudiera trabajar eso. Sí se diseñó un conjunto de 50 casas, se dejó un centro como jardín para reciclar, bueno, acaparar todas las aguas, separarlas, deshidratarlas y poderlas reutilizar en los jardines. Ese fue el sueño. Sí se hizo, se consiguió. Pero no sabíamos, o quien lo sabía, pues tampoco lo calculó. En poco tiempo, como fue, era en un suelo, ya no sirvió, aunque no era chinampa, pero sí se sembró y era de potrero, la construcción empezó a asentarse. El suelo se compactó, entonces las pendientes de los drenajes internos de las casas que iban a eso se llamaban cirdos, es una técnica, una marca, pues quedaron invertidos. Todos los desechos, los residuos de los WC, iban a esa cámara, se quedaron en la cámara y luego en las casas. Se nos quedaron nuestros desechos. ¿Qué hacemos? Se buscó asesoría con un arquitecto también de cercano. Dijo, bueno, pues vamos a adecuarlos, bajarles, cambiar la pendiente, etc. La sorpresa es que la empresa que nos convenció, bueno, optamos por el proyecto, nos demandó por haber modificado su proyecto. Y entonces resultó que se le pagamos, tienes que pagar, y se tuvo que hacer tres gastos con ese proyecto, modificarlo, y luego tener que ya meter drenaje tradicional y meterlo, y además pagar a la empresa esa. No solo fue fallido, no decimos de fraude, pero sí abuso de esa empresa, que pudimos haberlo resuelto entre ambos, pero priorizó su interés económico a resolver eso. Y hoy la gente, después de eso, ya no quiso experimentar nada de eso. Bicotecnias, pues. A ver, yo como que creo que son súper importantes las instancias, y creo que es hace poco como de poder compartir, como dice Elvira, como los errores excelentes, ¿no? Como en el fondo las instancias donde poder, como ahora, como compartir y aprender, en definitiva. Creo que hay una lógica que se usa como desde hace algún tiempo, sobre todo en el desarrollo de software, por ejemplo, tiene que ver con el código abierto, con hacer una innovación y que después la tomes tú y tú creas sobre eso, y algo que no es ni mío ni tuyo, sino que es de todos, ¿no? Entonces, como hoy día hay una experiencia de un chico holandés, donde él, por ejemplo, para reciclar materiales, él llega y listo y hace una innovación y lo ponen en un video en YouTube, y la persona que quiera en el mundo agarrar y hacerla, puede hacerlo, ¿no? Y si a alguien se le ocurre, en mi país no existe este material y lo hago con otro, puede subir también en el fondo eso. Entonces, como encontrar la instancia donde podamos como tener como esa inteligencia colectiva, creo que algo que que cuesta, que hay instancias como esta donde se hacen, pero que son súper buenas finalmente, compartir la buena y la mala experiencia, porque al final siempre en la mala es donde uno más aprende, ¿no? Como... Se aprenden las buenas, ¿no? Y las otras también. Abajo del cajón, ¿no? Pero bueno, ¿tú quieres? Yo quería hablar una muy simple, muy de implementación en la casa, ¿no? En la casa cotidiana, porque acá hablamos siempre del espacio de la casa, ¿no? Que no solo de la organización. A mí me ha costado mucho implementar el baño seco, ¿no? O sea, eso vivo con mi compañero, con mis dos hijos, y no hay forma de que... Han ido, conocen los baños secos, los hemos construido juntos, digamos, y no lo hemos podido implementar en la casa. Entonces, yo me quedo con eso, porque si es una intención, le dejamos el espacio, le dejamos... O sea, está todo hecho como para así usarlo, pero no lo usamos, ¿no? Entonces, ese es un elemento de diálogo, ¿no? Que yo creo que en esta lógica de aprender cómo le han hecho otros, otras... Me gustaría saber, digamos, ¿no? De cómo es el proceso para poderlo, ya siendo conscientes, ya sabiendo todo, teniendo el espacio, teniendo la composta, teniendo las lombrices, teniendo todo eso, pero ese paso no lo hemos logrado, ¿no? Entonces. Yo creo que al final no desde un manual, o desde un, como alguien que lo diseña, que ni siquiera lo tiene, ajá, o que te venga así, sino que desde un par que le costó lo mismo como para poder hacerlo. Sí. Ese intercambio como que... Okay. ¿Te motivó este diálogo? No. Te quiero ayudar, Ana. Tenemos un baño seco, el más lindo del mundo, con arte al dentro, y todos lo aprovechamos muchísimo. Somos 15 personas. Pero está en el campo. Así creo que realmente hay cosas que tenemos que considerar un poquito, sobre todo en las ecotecnologías, que sí, muchas funcionan en vivienda rural, pero no en vivienda urbana, ¿no? Y dentro de lo que es el ciclo de vida de una vivienda, desde el diseño, construcción, operación y mantenimiento, y luego reciclamiento, ampliación o lo que sea, ¿no? Creo que nos intercambiamos mucho sobre el diseño. Más en el baño seco, también en otras ecotecnologías, ¿no? Ahí me dices, ¿cómo hacerle? Bueno, nosotros ahorita tenemos una bronca con el baño seco. De una vez. No, el problema es que cuando es colectivo, unos lo utilizan bien, otros mal. Bueno, ha sido una discusión terrible de cómo hacemos guardias. Entonces, de cuenta, unos van en la noche, otros en la mañana, otros en la tarde, y entonces pues se enojan, ¿no? Porque no lo tienen adecuadamente, porque no lo utilizaron, porque, ¿no? Entonces sí es complicado, porque hay que tener conciencia de cómo utilizar eso. Y casi como estamos acostumbrados, como tú dices, en la ciudad, pues es complicadísimo los baños secos, ¿no? Porque como estamos acostumbrados a nada más jalarle y ya, entonces no hay ni un cuidado en ese sentido. Y yo quería comentar también una experiencia que tuvimos con lo de las plantas de tratamiento. Bueno, ya hace muchos años también, como 20, 25, 30 años, fueron las primeras plantas que hicimos con la Universidad de Chapingo, con Jesús Arias, y no sé si estaban en la UACM también, ¿no? Ellos luego... Jesús y José, ¿no? José, ¿no? Bueno, Jesús Arias eran de los ecologistas más reconocidos y se hizo una planta de tratamiento para una comunidad muy grande. Y fue un proceso muy bonito porque se hizo con ferrocemento, entonces la gente empezó a trabajar, a armar todo el ferrocemento, las mujeres, los niños, o sea, todos intervinieron. Nos duró como 3-4 años luchar porque nos dieran permiso para la planta de tratamiento, porque a fuerzas querían la tecnología, el gobierno, ¿no? Y los Arias decían, no se las vamos a entregar al gobierno la planta. Entonces, empezó a funcionar, es una planta anaeróbica, ¿sí? Donde tiene canales grandes con lirios, etcétera, y luego está el tanque, ¿no? Hicimos drenajes, es una pendiente, es un cerro, con una pendiente muy grande, allí en Tierra y Libertad, y esa pendiente, separamos los drenajes, el agua pluvial del agua, ¿no? Para que el agua que llegara a la planta también estuviera separada. Era toda una cuestión, había que tener un mantenimiento fuerte. Tuvimos un compañero exclusivamente para eso y para un invernadero que era padricísimo. Bueno, tuvimos con esa agua, es que pasaba un río, el río Verde, allí en San Rafael Chamapa, pasa ese río, y entonces nosotros le decíamos al ayuntamiento, ven con tus pipas para que siembres los jardines, ¿no? Porque nosotros, nuestros invernaderos terminábamos con el agua tratada, bien bonita con el agua tratada, y entonces hicimos un invernadero de flores y se vendía. Entonces estaba todo el ciclo muy padre porque había compañeros que vendían en los altos y entonces se pusieron a vender en los crisantemos, etcétera, que se sembraba con el agua, ¿no? Pero el asunto es que luego la gente empezó a usar, decíamos, no tienen que usar cloros, ¿no? Ni tienen que utilizar sosa porque mata las bacterias, ¿sí? Y entonces echaban y la gente echa basura y pañales, ¿no? Todo echa. Y entonces había que estar limpiando y entonces mataba las bacterias. Y entonces había que estar inoculando cada rato la planta y estar haciendo las pruebas de, ¿no? Hasta que pues, la planta dejó de funcionar, porque un día nos caímos en la planta. Bueno, yo y otros nos caímos, pero las mujeres... Al vernos caer, y como los fierros estaban, ¿cómo se llama? Ya oxidados, ¿no? En la planta nos caímos cantando. Entonces las mujeres nos desnudaron y con una manguera nos empezaron a bañar. No, y entonces la planta, ahí está toda la infraestructura. Sí, y ahora lo que decimos, bueno, pues ahora qué hacemos. Entonces lo que estamos viendo es mejor captar agua de lluvia, ¿no? Porque además el agua baja con una fuerza terrible, porque la planta está hasta abajo y el cerro, digamos, todas las aguas bajan. Entonces, yo creo que una de las cosas, como decía el compañero, o sea, la experiencia te va enseñando qué cosas hay que hacer, cómo hay que adaptarlas, no hay que adaptarlas, ¿no? Pero, pues sí, es el aprendizaje cuesta pues, mucho también, ¿no? Porque es mucho esfuerzo, por ejemplo, ahí era mucho esfuerzo colectivo. O sea, no era un esfuerzo individual, sino era un esfuerzo colectivo. Y además, todo se pagó. Y lo pagó la propia comunidad. Entonces, sí es algo que que cuesta, ¿no? Que no funcionen las cosas como quisiéramos que funcionaran, pero bueno, ya no cuento todo. Pero nuestra milpa este año funcionó. Ah, eso también cuenta, ¿verdad? También cuenta lo de la milpa. Nos tenemos con un montón. Uy, para que vean que hay esperanza. No, bueno. No, bueno, hemos sembrado milpa en varios lugares, pero ahí en Tierra y Libertad también, y ya se ha dado muy, muy bien la milpa, ¿no? Pero este año en un predio que tenemos para la construcción de vivienda ahí en Tláhuac, en buena suerte, que por cierto el cuate Eduardo Magaña se llama, es el que asesora en la UACM la milpa de allá. Y nos regañó, te voy a llevar para que te regañe a ti también. Porque dice, ¿cómo quieren si no la cuidaron? O sea, la milpa se tiene que cuidar, etcétera. O sea, no nada más sembrarla ya y luego venir a cosechar, ¿no? No, pero este año se cosechó, son 5,000 metros, no es gran cosa, pero en la ciudad sí es. Y no hice, y creció muy bien, ¿no? Bueno, sembramos frijol, maíz y calabaza. Donde lo que funcionó muy bien fue la calabaza y el maíz. Hicimos unas elotizas, ¿verdad? Riquísimas, y el maíz estuvo muy rico. Pero ¿sabes cuál fue el éxito de la milpa? Que quien asesoró y estuvo ahí trabajando fue el señor Eduardo, que es... ha sembrado toda su vida, tiene 92 años y conoce la tierra y conoce todo del asunto. Y entonces, pues, la bronca es que luego la gente no valora las cosas, porque nosotros decíamos, compañeros, hay que pedir permiso, hay que hacer, y la gente iba, arrancaba y dejaba todo ahí tirado, ¿no? Hay gente que, pues, tienes que tener como mano dura de repente. Porque cuando no le cuesta a la gente el trabajo y llevan sus bolsas y se quieren acaparar, ¿no? O sea, entonces ese tipo de cosas es necesario también que la gente vaya aprendiendo, porque si no, no valora, lo que no le cuesta, no lo valora y entonces lo desperdicia. Perdón. Ya nos dejaste con ánimos, ¿no? Para la siguiente siembra. La siguiente siembra. No, y además también muy dulce. Y es cierto, hay que cuidar a mí para no sembrarle chao y esperar a cosechar. ¿Podemos hacer un símil con los proyectos o con los procesos de estos que hemos estado hablando, que no solamente es proyectarlos y ponerlos ahí? Ya, ¿no? Sino es el mantenimiento constante, ¿no? Del proceso, ¿no? El seguimiento, acá hablaban de la operación, ¿no? De las cosas, ¿no? Del mantenimiento. Quedó bonito como cierre, digamos, de este momento, que nos ayuda también a pensar en nuestros procesos colectivos. ¿Cuál? ¿El tuyo o el de ella? No, el de ella, porque es la institución. Es que sea yo, pero hay otra institución en la casa de Guillermo Rodríguez en Carapaz. Y además es una manzanita, 50 casas junto al arroyo. Y descargan sus aguas en el arroyo con todo este proceso. Está funcionando y en tu casa, pues, está, aparte que hay, pues, cultiva orquídeas como sus. Tiene todo el proceso completo de utilizar aguas grises, negras, separarlas, tiene peces y demás. Y hay otros, pero implica, pues, que todos los familiares se involucren en esto, creen en eso. Comenta, Mari, que si Eduardo puede compartir una experiencia de algo. Sí, yo creo que en otro momento hablamos ya más de cada una de las tecnologías. Ah, no, sí, claro, eso sí. el desecho completo de la Ciudad de México termina en el río Tula, que sale por el suroriente de la ciudad, nororiente de la ciudad, y hasta hace unos pocos años se utilizaba tal cual en los sistemas de regadío de las zonas de producción verde de la Ciudad de México, lo cual era bastante aterrador pensar que todas las verduras, las lechugas, la zanahoria, la papa que se comía uno a la hora de la ensalada venía del agua con desechos de la ciudad. Entonces se hizo un compromiso de la ciudad de limpiarlo, y eso pasa por un sistema de filtrado importante, y una parte de esa agua está entrando a el valle del Mezquital, y de esa agua que la mueven ahora toda en canales encementados, permite que el agua no se estanque, está en permanente movimiento, en un movimiento rápido, y por lo tanto el olor de la zona se perdió por completo, ya no tiene esa característica de alcantarillado de la Ciudad de México. Pero en un sitio en particular recogen esa agua del canal y la pasan por un sistema de filtrado de rocas inmensos. Es una alberca más o menos de 30 metros, 40 metros cuadrados con roca, y encima de la roca han sembrado una gran diversidad de árboles, de pequeños arbustos, y las raíces hacen la segunda parte de la limpieza, al punto tal de que cada vez que se arriman a hacer experimento, prueba de calidad de agua, los compañeros de la UNAM corroboran que está saliendo el agua más pura del territorio allí en ese punto. El dueño ha montado todo de ese terreno, montó una serie de albercas donde se produce tilapia. Si el agua no fuera muy pura, la tilapia se ahoga, se muere, se envenena, no sobrevive, pero ahí están llenos de tilapia. Y se puede ir al restaurante que tiene la familia y comer tilapia en la mayor variedad de presentaciones posibles. Así que es un experimento muy bonito, además de que tecnológicamente muy curioso. ¿Eso fue en el primero, en la segunda edición del diplomado, verdad? Hay una parte en la que se va hacer las prácticas, y en este no sé cómo va a estar, pero era como una intención, ¿no? Ir a ver prácticas. Bueno, yo creo que ya cerramos esta parte, y la última parte de la sesión del día de hoy, hay un material, bueno, íbamos a hablar de materiales locales también, ¿no? Materiales locales y culturas constructivas. Entonces, ya lo dejé hasta esta última parte, porque también yo sé que pues el contexto de la México es uno, ¿no? De la zona central, digamos, es uno, de las rurales otro, la propia Ciudad de México, y de las comunidades es otro, ¿no? Totalmente el contexto en el cual desarrollamos y hacemos producción social del hábitat de la vivienda, ¿no? De los espacios comunitarios también. Entonces, aun cuando en otras ediciones del diplomado habíamos querido como colocar muy fuerte el tema de la producción con materiales locales, ¿no? De utilizar el adobe, y bueno, incluso ahorita podemos reflexionar sobre eso, también nos hemos dado cuenta de que pues de que el caso de la Ciudad de México nos rebasa muchas veces, ¿no? Nos rebasa la intención, ¿no? De desarrollar proyectos de ese tipo, porque muchas veces el suelo en el cual construimos es muy valioso, tiene cada centímetro tiene un costo con el cual siempre tienen que estar valorando, ¿no? En los proyectos. El otro tema es la densidad, digamos, de la construcción, en el cual muchas veces los proyectos que se impulsan de forma colectiva pues tienen que ver con altura, ¿no? Con edificios, que es lo que regularmente desarrollan los compañeros. Y entonces el tema de los materiales locales se queda, pues qué bueno que eso existe, pero ¿cómo lo hacemos posible, ¿no? Pero yo creo que vale la pena de todos modos desarrollar cómo ha ido transitándose también el asunto, el tema, y también en el aspecto de la política pública, ¿no? Porque ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando la intención en la cual nos vamos enfrentando, digamos, a la posibilidad o no de usar fondos públicos para trabajar con materiales locales y con las sistemas tradicionales de construcción, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos hacer una ronda de cuáles son los sistemas constructivos con los cuales conocemos no solamente de la Ciudad de México, que también seguramente hay algunos que podemos identificar, ¿no? Pero también podemos identificar de los que venimos de ya hicimos un diagnóstico, de los que vienen de otros lugares de la República, de los cuales conocieron en su momento, y que todavía son vigentes, y como catálogo, digamos, de lo que ubicamos, ¿no? De sistemas constructivos, y que les llamamos culturas constructivas, me parece que es un poco, lo ligo con la medicina tradicional, la medicina de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, que si bien sabemos que hay la medicina de los laboratorios, pero reconocemos en la identidad cultural, ¿no? De los pueblos, en el saber popular, que hay otras formas de tratar la salud, ¿no? Un poco, desde ese lado. Entonces, también el reconocimiento de las culturas constructivas es reconocer la identidad de los pueblos, ¿no? Reconocer que hay mucha diversidad en las formas de construcción, desde el conocimiento propio, desde lo que la gente tiene a la mano disponible y que lo que ha funcionado generación tras generación. Entonces, a eso un poco me refiero con culturas constructivas tradicionales, y me ha ayudado a entenderlo desde la otra parte, desde la medicina, que la tenemos muy, muy en el corazón, ¿no? Yo creo, muchos, de que sabemos que todo eso se ha pasado de generación en generación, le damos un valor, y a veces al tema de las culturas constructivas lo vemos como algo solamente técnico y ya, ¿no? Pero también creo que va llegando el punto en el que debemos de darle valor como parte de la identidad de los pueblos. Yo por ahí lo dejaría, y entonces podríamos hacer un mínimo reconocimiento, igual a lo mejor los compañeros que están por allá, en la pantalla, reconociendo cómo le llaman, digamos, a la forma en la que hacen las casas o las construcciones como en su lugar, ¿no? ¿Habrá alguno por acá que identifiquen? En parte del sureste dice que se utiliza mucho la palma para la construcción, por la situación de que la palma se seca y cae de manera natural. Entonces la gente indígena o la gente de bajos recursos pone a secar bajo un tratamiento también la palma para que no se llene de hongos y de bacterias, con aceite o diésel empiezan a curar las palmas. Y muchas de los techos son hechos con la palma, ¿no? Desgraciadamente, pues la gente o algunos dueños de las hectáreas donde cae la palma, pues ya no se las quieren ni siquiera regalar, ¿no? Porque lo que hacían ellos era con un transporte robársela. Y entonces cuando vieron el uso que le daban, entonces si un avión te la puede robar. Ahora te la vamos a vender. ¿Era robarla o era recoger lo que estaba ahí? Pues era robarla porque estaba dentro de la propiedad privada. Pero le estoy hablando a usted de hace 40 años. ¿Qué sucedió? que el dueño de esas hectáreas decía, ah, te la vas a robar, no, pues te la vendo. Entonces el nativo de ahí no tenía para comprarla, entonces quedó y después el dueño de la hacienda tenía que pagar para que se llevara todas esas palmas secas o cortar la palma y sembrar caña, porque la zafra en Veracruz da muy bien. Entonces dijeron, matamos todas las palmas y ponemos sembradíos de caña. ¿Qué es lo que sucedió en el paso del tiempo? Pues que la palma salía de manera natural, desde luego la caña la siembras, la cuidas, viene el tiempo de la zafra y ya. Pero fíjate cómo hasta un material de la región, los mismos de allí, pues cuando veían que de ahí construían sus casas, dijeron, no, pues entonces te la vendo, ¿no? Tampoco. Era, si quieres, un precio simbólico. Pero ellos, además de rentar el vehículo para poderse robar las palmas, pues entonces los dueños de esas hectáreas dijeron, ah, pues mejor tiramos las palmas, nos evitamos toda esa basura y plantamos caña, ¿no? Y de la caña, pues aún con el bagazo se hacen otro tipo de artesanías, pero ya no sería material de construcción, ¿no? Es una experiencia vivencial cuando yo era tierna, porque ya cuando me vine, pues ya no supe qué pasó, ni con las palmas ni con la caña. Pero muy interesante, habla de territorio también, ¿no? Uh-huh. Y de los recursos, ¿no? Que están ahí, cómo se coloca, digamos, la disputa entre... Como reciclaje, ¿no? Se secan las palmas, las tomamos, las procesamos, hacemos los techitos. Muy, muy ejemplificador el caso que nos comentas. ¿Quisieran comentar algo así al respecto de las técnicas o culturas constructivas? Tengo un error de excelencia, otro, que estamos construyendo... su casa está en Santo Domingo Ocotitlán, que está arriba de Tepoztlán. Yo quería construir con tierra, porque igual estamos en un grupo que probamos mucho con la tierra. Y yo estaba enamorada de en lo que es el tapial, que es la tierra compactada. Entonces, recomendándome o consultándome con muchos diferentes expertos, unos me dieron la recomendación así, otra recomendación así, quería buscar tanto la tierra como la arena en diferentes lugares, que es súper complicado. Luego me dijeron, ¿por qué no compras la tierra que tienen allá abajo? Así en Tepoztlán hay una adobería, no sé si la ubican, y que producen muy, muy buenos adobes ahí. Entonces yo compré la tierra de ellos y la mezclé con otra recomendación de otro experto. Y la cruzada de recomendaciones era el error de excelencia, porque por fin eran los errores cruzados y se me cayeron todos los muros. Era mi experiencia. Yeah. Ahora yo sé que cuando construyen este lugar, mejor usar la técnica que ellos están usando, porque nadie en Morelos está construyendo el tapial. Entonces ya salieron otras dos técnicas, ¿no? El tapial, que es hay mucho en Europa, hay en Oaxaca, me parece que hay tapial, ¿no? Pero sí está como muy ubicada, ¿verdad? ¿No? En el norte, claro, en Sonora, ¿no? En las culturas de allá. A ver, acá hay... ¿Quién va a comentar acá? A Mari. Sí, mis papás... Son de Oaxaca, una zona muy seca en la Mixteca Baja, y allá las casas tradicionales son o de palma o de teja. Pero las cocinas son del palo este que sale del maguey. El quiote lo parten a la mitad y lo tejen. Con eso hacen las cocinas para que el humo no se encierre en la casa. Y es un material que dura muchísimo y lo tejen con palma hecha mecate. Así es como lo hacen allá. Dejé de oír y no sé si me escucharon, perdón. Escuchamos Mari, y si Javier va a compartir. Gracias. Yo ahí me escucho. Bueno, ahí me escucho. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Gracias. Quería compartir un proyecto que traíamos. Es una propuesta que teníamos para un terreno, un espacio público, que era todo menos un espacio productivo o ecológico, utilizando una creación de estas cosas que hablamos, ¿no? O sea, teníamos un proyecto ahí de tener composta, clases para que la gente fuera a aprender cómo hacer composta y los que tuvieran un pequeño espacio en su azotea, en una terraza, pudieron crearla, siembra de algunos vegetales que pudieran ahí darse o algunos árboles frutales. Teníamos también la idea de un centro de reciclado, o sea, de recibir vidrio, plástico, cartón, para reciclar, y así una granja o algo así citadina es lo que buscábamos. Fue muy interesante, estuvimos en mesas de trabajo con una institución de gobierno, ellos mismos nos propusieron que por qué no lo hacíamos como un programa, para que cualquier persona en esta ciudad que viera el terrenito, la esquinita, el recovejo que va dejando las casas en nuestras colonias y que se convierte en un basurero, en el lugar donde toma la gente o hace del baño, pues podría dársele otro uso. Invitaron en las próximas reuniones a, creo que se llama Semanrap, la institución que tiene que ver con medio ambiente. Ellos comentaron que traían otro proyecto ya, que es jardines donde llegan las abejas y las mariposas, no recuerdo cómo se llaman, para que no se dejen de estar generando esos espacios con ese tipo de flores que ellas van y buscan. Y pues bueno, fue muy interesante, estuvimos en la idea de crear los talleres, ver cómo podría haber un recurso para que la gente lo hiciera y fuera replicándose cada vez más. Y fue muy padre, pero desgraciadamente cambiaron a la persona de esa institución y ya no se siguió el programa. Creo que hay mucho que hacer en estos pequeños espacios. Lo hablo porque están hablando del compartir de estas cosas que podemos hacer con la naturaleza en nuestro vivir. Y yo vivo en la centralidad de la ciudad y era algo que se podía lograr en esta centralidad. Era más complejo tener otro tipo de proyectos. Aunque no lo veo descabellado, yo tengo en la azotea mis pininos, que es una maceta que tiene hierbabuena y le corto y me tomo ese té. He tenido chile y así algunas cosas. El punto me gustaría, si se pudiera, que discutiéramos. Es muy bonito, lo hacemos algunos, pero ¿cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos consideran que es importante construir o vivir con la naturaleza y respetando para no seguir dejando esta huella de carbono o este paso por la tierra dañando? ¿Cuánto lo están haciendo? ¿Cómo debería ser una cosa que dé más interés a los demás? No por moda, no porque es algo fifí, como dije, comprar un producto en un cartón reciclable. ¿Sí? ¿Cómo lograr que la gente lo entienda? Que cada vez más los que ya lo empezamos poquito a poquito a entender, realmente lo hagamos. Si yo no juegue a tener un té y unos chilitos que tengan un espacio que es grande de una azotea, bastantes vegetales que sí se pueden dar. Corte la lechuga. Estuve viendo en internet que le corta la lechuga y generalmente tiramos el rabo. O la espinaca o el apio. Lo puse en agua y ya está creciendo. A veces no es tan complejo. Hay un casa de cultura, Jarillas. Ellos en la azotea tienen hidroponía. No es tan complejo y no se necesita hectáreas. Pero ¿cómo lograr que los demás lo vayan haciendo, ya sea los de la ciudad, las cosas de ciudad, y los de los poblados que ya no vemos que lo están haciendo? Acabo de ir a un pueblo y la gente compra leche Lala, teniendo la leche de la vaca. La gente se va y se mete al supermercado. Hay un pequeño super que pusieron a Aurrera, es un supermercado teniendo gallinas. Es como nosotros y ellos retomamos o nos reenamoramos de lo que algún día fue nuestro modo de vida. Gracias. Ya empezaron a salir algunos sistemas constructivos o culturas constructivas, porque ya también hablaron de cómo se organizaban para ir a recolectar estas palmas, ¿no? Digamos que nos comentó la compañera. También Mari nos comentó la forma en la que utilizaban trenzando esas, esa palma, ¿no? También comentó, ¿no? Y también no solamente en el uso del material, sino en la organización que se necesita. Ahorita yo creo que vamos a dejarla por ahí, más o menos. Yo creo que en la Ciudad de México, si lo empezamos a buscar también, hasta el colado, ¿no? La forma en la que haces un colado también es parte de la cultura constructiva de nuestra ciudad, ¿no? O sea, no es la misma forma en la que lo hacemos aquí, seguro es diferente a la que lo hacen en otro lado, ¿no? ¿A quién tienes que ir a buscarte, ¿no? A veces todavía se logra hacer con cuando es, digamos, individual, ¿no? Que te, tú sabes a quién ir a buscar y cuándo ir a buscar, ¿no? Todo tiene como un proceso, ¿no? Que te lo van enseñando cuando lo necesitas, que va a ser el colado de tu casa, ¿no? Así, lo muy individual, tienes que buscar a alguien que te diga qué tienes que hacer, ¿no? No está tan fácil, ¿no? Así como de que alguien que ya pasó por esa situación te tiene que explicar a qué hora tienes que ir a traer a la gente, ¿no? Qué se les da en la mañana, ¿no? De comer, a qué hora se tiene que tener todo listo, con qué terminas, ¿no? En algunos lo hace la pancita, en otros, una vez yo quería dar agua de Jamaica y me mandaron muy lejos, ¿no? No era agua de Jamaica el asunto, era la cerveza y la coca, ¿no? O sea, no puede haber otra cosa. Entonces, todo eso es parte de la cultura, ¿no? Del momento constructivo también, ¿no? Del saber hacer las cosas, del saber. En otros lados hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación, el cómo te haces de acuerdo con la gente, ¿no? Allá en Michoacán hacen cosas de madera. Las casas son de madera. ¿La troje? Sí, la troje, y haz de cuenta. Yo me acuerdo que nos decían, vamos a ir a cambiar la casa. Y entonces cambiaban todo, como entre 20, cambiaban una casa de un lugar al otro. Yo estaba sorprendido cómo cambiaban de un lugar al otro. Y toda la casa completa la cambiaban. Entonces es como costumbre diferente, ¿no? La utilización de la madera es otra. Otra manera de cómo hacerlo, ¿no? Una vez en un camino, en una carretera, iba gente caminando con palmas recién cortadas. Y es que a cada quien le tocaba llevar una palma para que se iban a hacer una casa. Entonces todos iban cargando su palma y llevarla y además ponerla, ¿no? Pero era como la cooperación que ya se había acordado, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, pues ahora sí que todo es parte de esa cultura constructiva. La experiencia de varios lugares es la hacer el tabique de arena grava, bueno, arena. El tabicón, ¿no? ¿Sí? Y eran las máquinas y entre todos, mujeres, todo el mundo construía el propio tabique para las casas. Allá hay dos. Sí, rápido. El asunto es que en esta Ciudad de México, que es muy diversa en suelos y que pues los sismos que se ocurren todos los días, pone a revisión los sistemas constructivos tradicionales. El albañil, bueno, alguien le decía hace unos días en un curso, engañil, eso lo decía un ingeniero. El caso más emblemático en San Gregorio, Atlapulco, hay todavía casas de adobe. Sobre una casa de adobe, por necesidad, alguien dijo, o al albañil, dijeron, haz una casa así, encima puso otro piso, pero con ya estructuras, y es la que cayó y falleció una persona por el sismo. Ha puesto a revisar todas esas cosas, esas formas constructivas. Y otros experimentos, hay una casa en Las Peñas, en Iztapalapa, hecha con malla electrosoldada y botellas de PET. Estamos en ciudad, pues aprovechar lo que la ciudad genera. Más que no ha sido viable, no ha sido sostenible, lo que sea, para poderla replicar. Pero también puso en evidencia, parece que todo el PET lo podemos conseguir en todas partes. Cuando iban en un tercio de la construcción, no encontraban botellas de PET. Tuvieron que comprar nuevas, por ejemplo. O no, nuevas, refrescos, botellas de otras cosas. Si me explico, pues, como pareciera que hay mucho, pero hay mucho material en la ciudad, pero no. Pues el reciclado que se está haciendo hoy con el molido del concreto, pues está generando sus propios materiales de la propia ciudad, ¿no? No todo es como rústico, como si... Pero sí, la ciudad genera mucho. Hay algo que no nos hemos dado cuenta, pero la ciudad genera más leña que en provincia. No se sabe qué hacer con tanta leña de todas las podas. Es un problema. De las podas, de los árboles, ahí está el vivero de Nezahualcóyotl, está lleno de montañas de molido y demás. Lo que se riega en los parques no solo es para que se vea bonito, sino... de eso que se muele, para que se aproveche y no genere hierbas, porque hay mucha leña, y en provincia, pues ya se revisa mucho qué hacer, si cortar un árbol. En Tepoztlán, ¿cuánto cuesta un atado de leña para hacer un temazcal? Casi 400 pesos, aquí pues ves por ahí leña tirada y consigues mucha leña. La ciudad genera, si le vemos en términos constructivos, mucho, mucho material. ¿Y en Chile se construye? Como de tan largo, como que va variando. Ahí en Chile, como es tan largo, va variando mucho cómo se construye en el norte a cómo se construye en el sur. En el norte se utiliza, por ejemplo, mucho más... como los bloques, por ejemplo, es como desierto, entonces no hay tierra arcillosa casi, y en el sur, por ejemplo, bueno, ahí también es un problema, como la industria forestal es tan grande, se promueve mucho también como la vivienda en, ¿cómo se llama?, en madera, y igual algo, como que no sé, me imagino, o sea, también me imagino que también pasa acá, como eso que después la gente, por ejemplo, como que empieza a perseguir como un ideal de una vivienda que es con tabique, que es con concreto, y como que ya empieza a decir como no, madera, no, eso como, no, yo quiero una casa de material, no quiero una casa como que la madera no fuera un material, ¿no? Y de culturas así como constructivas, también hay algo similar a lo del latrogen, que por ejemplo ahí las casas como que se llevan así arriba de unos troncos y se cambian con unos bueyes, eso dicen la minca, y también está el Aini, que es como en el norte de Chile, que compartimos una cultura andina con Perú, con Bolivia. Ahí está el Aini también, que es como esta lógica de invitar a trabajar, pero también la fiesta, ¿no? Como tiene fiesta también, como eso pasa allí. ¿Y qué hacen cuando invitas a trabajar? ¿Cómo es el día? Claro, no, como en el fondo pasa lo mismo. Por ejemplo, a ver, ya como un caso así que, por ejemplo, en Bolivia, y yo trabajé allá, como cuando se colaba, me recuerdo una vez, estábamos ahí y me decía, ingeniero, como falta gasolina. Yo, no, ya está comprada la gasolina para la petrolera. O sea, no, pero la gasolina para nosotros. Y yo como, si ya la compramos, y había que comprar chicha, porque si no, no se colaba la rosa. Después la rosa quedaba así, pero bueno, se otra. Pero claro, como que pasó. Y allá lo que me llamó mucho la atención, que es una cultura que se comparte con el norte de Chile, el norte de Argentina, es lo que hablábamos conectando con el principio, como lo de cuando, antes de iniciar una construcción, se le tiene que pedir permiso a la Pachamama antes de empezar. Como que eso es lo primero, como se hace, y de hecho uno como en los mercados, digamos, te venden así como fetos de llama, por ejemplo, y esas son las formas de rendirle un tributo a la Pachamama. Y lo mismo, cuando se llega al final, cuando se inaugura la casa, se challa, y donde como que tienes que ir con una cerveza y en cada punto, como en cada esquinita, como ponerle tu bendición, ¿no? Y también, como ahí se prepara, ya digamos, como acá el pozole, no sé, se prepara un plato especial, y el primer plato se hace un hoyo, y ese plato es el más bonito, el que va ahí a la Pachamama. Pues también hay como una relación. ¿Cómo? Sí, está loco igual. Yo ahí trabajaba con gente como aymara y quechua, y como que era, como que había un respeto súper grande como a la Pachamama, pero por otro lado había también como, no sé, se botaban como cosas así a la tierra, y era como, ¿cómo respetas por un lado y por otro lado contaminas, no? O sea, nunca lo había pensado, como nunca había conectado que esto también era, es un tema ahí, como, por eso. Y yo creo que esa cultura como del ayudarse, como que está, la ayuda mucho, digamos. Está como de todos lados, como tiene un nombre particular. Pero pasa. Yo quisiera comentar de todos los comentarios que se han hecho sobre cada material, pero voy a hacer lo más cortito posible. Con el muro pisado, también se utiliza con los campesinos colombianos. De hecho, las grandes casas hacienda se hicieron con muro pisado. Pero no aprendimos los herederos de esas construcciones cómo cuidar. No supimos que si uno ve que se comienza a derrumbar un muro pisado, lo único que se le ocurre es echar cemento. Y es lo peor que puede hacer, porque se derrumba de una vez un pedazo más grande de la casa. Lo otro es... con el adobe o con el muro pisado, aquí aprendí que se le puede echar esa cosa que... Nopal exprimido se echa, se brilla, se vuelve bonito el ladrillo. Y es un sellador para que la lluvia no tumbe. Y entonces eso es importantísimo, eso no es un juego, es un hecho secundario muy importante. En adobe he visto edificios de 4 o 5 pisos en la Escuela Florestan Fernández, donde los alumnos hicieron cimbarrán durante muchos años, esta forma de construcción con palanca para aprisionar la forma del ladrillo, y logran 5 pisos con adobe y funciona súper bien. eso es una mezcla de tierra con un poco de cemento y da una consistencia y una resistencia enorme. De innovación total, de invento total, las casas de los indígenas en Vera Catíos, entre Panamá y Colombia, en esa frontera del tapón del Darién, donde es el sitio que más llueve en el mundo. Entonces, hay que poner la casa, por supuesto, cerca al río. Pero usted no sabe el río hasta dónde va a crecer y con qué fuerza va a pasar. Entonces hay que construir los postes de levantamiento. Tienen que ser de una madera muy especial, conseguida ahí entre esa selva, que es de una madera piedra. Y toda la comunidad participa. Se calcula que la construcción de una casa dura un mes. De ese mes, 21 días es simplemente para sacarle punta a los árboles que se van a enterrar y hacerle cóncava para poder acomodar, para poder hacer el acomodo del cuadrante. Y encima, unas palmas que bajan muy extendidas por debajo, por fuera del cuadrante de la casa, para que sople el viento por debajo y cuando llueve no se meta por debajo. Entonces tú tiras el techo hasta muy fuera del cuadrante de la casa. Y entonces crea un sistema de aireación natural que enfría la casa para soportar el calor. Las otras casas que me parecen también de una creatividad increíble son las que se arman con guadua. Pasto enorme, grueso, que aquí le llaman bambú, pero el bambú es un pastito delgadito. La guadua tiene 4 o 5 pulgadas de gruesa y entonces se puede utilizar de muchas maneras, como canales de movimiento de agua, como tubería para mover agua, y cuando hacen las construcciones las ponen a borde de carretera y pueden ser de 4 o 5 pisos hacia abajo. Y uno ve esas casas con ese pasto y uno dice, ¿cómo se sostiene eso? Se ha hecho muchísima investigación en Colombia sobre esta madera y eso hace magia. Puentes, edificios, han hecho hoteles con eso muy lujosos, porque hoy la guadua ya se aprendió a manejar muy bien técnicamente, con mucha saber cómo cortarla. No se debe cortar en luna llena, tiene que ser a oscuras, a las 2 o 3 de la mañana, que no tenga el más mínimo recorrido de savia para que no le caiga jeje ni la cabe. Y como eso, varios secretos más que se han comenzado a mover para manejar la guada. Pues no más, otro comentario adicional respecto a las culturas y la construcción. Es que aquí en el valle, por lo menos se acostumbra, quizás ya no hacerlo como tequio, pero los albañiles, para ellos es parte de la cultura, por lo menos el 3 de mayo, ponerle una ofrenda, una cruz y una ofrenda floral y ir a la misa. Así lo haga el de la casa o no, ellos lo tienen que hacer, es parte del requisito. Y así el de la casa o el maestro tiene que poner las cervezas y la comida, es adicional. Pero también está el entendido que en construcciones grandes hay ofrendas, o sea, hay muertos. Y que si no lo hay, la construcción se va a caer. Yo lo escuché hace poco de lo que ocurrió en la línea 12. Lo comenté con unos compañeros, unos de Guerrero, y bueno, pues que dicen eso. Hubo accidentes en la línea 12. menores, pero no hubo. Dijo alguien, pues es que pedía más, requería más, los 20 y tantos que fallaron ahí, pero es parte de la ideología de los constructores, los maestros, los que vienen del campo, los albañiles son del campo. Está, pues yo estuve en la torre de Pemex, cuando la estaban terminando, en el túnel cayó un trabajador en el túnel del elevador, 20 y tantos, dijeron, es que no se va a caer la construcción. No, no sé qué. No, pero Mari está levantando la mano desde hace rato. No sé si le quieren dejar hablar. Sí. Adelante, Mari. No, yo sé que vamos por turnos. Solo comentar con respecto a lo que decía José Luis en su primer comentario, de cómo ha ido cambiando la cultura constructiva, el tipo de construcción en la Ciudad de México. Ahora, pues sí se estila mucho el material de construcción, el cemento, la varilla, pero a mí me impresiona mucho todavía encontrar casas antiguas que son de adobe. Sobre calle 4 de ahí de Copevi, hay una pared enorme que es de adobe. Ahí por mina, atrás del espacio de los compañeros del MUP, hay una construcción también así. Y hace unos años nos pidieron ayudar a sistematizar una experiencia en la Colonia Guerrero, donde las vecindades de la Colonia Guerrero en años pasados las eran de adobe, y lo que sostenía los techos eran las vigas que ya no sirvieron para el tren en ese entonces, y las usaban para poner todavía más peso encima, imagínense. Entonces para una concepción urbana que yo traía de cómo estaba la Ciudad de México, me sorprendió mucho saber este dato de cómo las vecindades estaban construidas de adobe, y el comentario desafortunado de Peña Nieto, ¿no? Cuando en Juchitán, que dijo, ay, seguramente que aquí se cayeron las casas porque eran de adobe, ¿no? Cuando dijimos, y en el sismo del 85, en la Ciudad de México, cuántas casas eran de concreto y pues también se cayeron, ¿no? Entonces, creo que se ha desvalorado mucho este tipo de construcciones. Ese es mi comentario, gracias. Emma Estrada, en Bambúver, en Huatusco, Veracruz, se maneja bambusa y guadua para diferentes usos, desde cercados hasta construcciones como el Hotel Los Cocuyos en el mismo municipio. Esther Macías, en construcciones artesanales, la losa se puede colocar sin varilla y los cimientos. Es una pregunta, no sé si aquí los arquitectos, ingenieros que tengan experiencia. Dice, en construcciones artesanales la losa se puede colocar sin varilla y los cimientos también. Sí. Paso. Perdón, ¿eh? Está por terminarse la batería. A ver, voy a abrir el micro de acá. La respuesta es infinita. No, me imagino sin varillas, la verdad. ¿Cómo se no tendría como esa estructura, ¿no? Para poder más la construcción. Sí. Y la otra parte de la respuesta es la que dice. acá. Regularmente las construcciones artesanales no usan la losa de concreto, como la conocemos, sino usan vigas de madera o de otros materiales, palma, acá hablan de la guadua, y ahora también de la palma, ¿no? De tejas de madera, pero no las varillas. Entonces, como que son dos sistemas constructivos muy diferentes y cada uno necesita su estructura específica. Y el sistema constructivo es completo, ¿no? Un poco lo que nos decía José Luis. A veces trabajamos, viene una casa tradicional de adobe con toda su lógica constructiva del adobe y le quitamos una parte y le ponemos otro sistema constructivo y eso, en temas de sismo, de gestión de vientos, complica todo, ¿no? Porque ya no funciona igual en todas las partes. Entonces, eso es otra experiencia que nos ha quedado, yo creo que sobre todo del sismo del 2017. De muchas construcciones de Puebla, de Morelos, de Oaxaca. Ese territorio, y eso hizo que hubo mucho colapso. Sí, porque fue inclusive una de las consecuencias de que pasó en Morelos, es que muchas de las construcciones que se colapsaron no tenían ni ranchido, ni tenían el tramado de metal, era el cubo adobe, como dices tú, tipo Lego, nada más montado. Cuando viene el sismo, lo que sucedió es que ni siquiera en las esquinas tenían. Pero así funciona el adobe, así funciona. Sí. No, no, no, no había, no había. Bueno, eso es la mezcla. La escuela de adobe arriba, con el castillo de arriba. Tiene que estar desde abajo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el vino a la hora del sismo, que la verdad ya eran construcciones muy endebles, y el sismo estuvo muy fuerte, y el presidente fue ahí, entonces, ¿qué hizo? Hizo esto, y entonces no había como cuando juegas aquí, la cabeza. Bueno, ya sería cosa de la realidad, el sistema constructivo tiene su lógica. Muy bien. Y ahí, como dices tú, a partir de 2017, el mismo gobierno del estado de Morelos hizo las supervisiones para que tuvieran esta mezcla de materiales, no necesariamente de ir a supervisar directamente, sino que ya no podían construir si no llegaban sus compañeros. Entonces, otro tema, yo creo que hay que enamorar la gestión también de la gestión de estos programas, ¿cómo debería? Pues no sé si quieres algún comentario ya de cierre, estaríamos ya cerrando un poquito de hoy. No hay que complementarlo para poder comentar. Cerrar ya la sesión de hoy. No sé si hay alguna mucho para la siguiente. Un comentario más es que se me olvidé de un detalle muy importante. Bueno. Vamos a ver. ¿Ya? No. No estaría cumpliendo con mi amigo Jorge Suárez, médico, experimentador de construcciones, que en paz descanse, y que me invitó a quedarme en México y aquí sigo, si no contara una técnica que él estuvo investigando. Aquí la han criticado mucho, pero me parece alucinante lo que yo vi con su casa en Los Tuxtlas, en Veracruz, zona donde llueve muchísimo. Él mezcló plástico cortado, bolsas de plástico cortadas con machete, con tierra y con muy poca cantidad de cemento. Y producía unas láminas muy delgadas que servían de paredes o de techos, o utilizaba la forma de la teja. Comprada una teja, sacaba muchas formas de teja y construía con eso. Como no tenía peso, porque eso de plástico no pesa casi nada, entonces no necesitaba soportes, no necesitaba hierro ni cemento armado, sino la casa quedaba extraordinariamente liviana. Y a pesar de que llovía mucho, el techo ahí estaba sostenido con unos palitos absolutamente de nada. En memoria de Jorge Suárez. Gracias. Ya estaríamos cerrando, si les parece, ¿no? La sesión de hoy. No sé si... Sí, Mari da las últimas. ¿Sí? ¿Sí? Ah, porque... Sí, como la siguiente semana, yo creo que es la última, ¿verdad? Del año. Mari, si tendrás instrucciones para la siguiente semana. Muy mínimo. Bueno, la siguiente sesión es la última. Pues ojalá pudiéramos estar los más posibles presencial. Todavía bastarán a un rato dando un pedazo de última sesión y utilizaríamos la última hora tal vez para hacer un brindis y si queremos llevar algo para compartir y hacer un cierre bonito, pues estaría magnífico. Todavía quedaría pendiente la tarea final, con la cual se va a hacer la ficha para la universidad, que esa, lo vamos a indicar en el chat para que ahorita no me tarde en hablar. Y también en enero, todavía no tenemos la fecha, haríamos la clausura final con la presencia de la rectora de la universidad para que ella haga el cierre de este diplomado 2022. Eso sería. Muchas gracias a todas, a todos, a Ana por este aporte, a Mauricio por el apoyo técnico, gracias compañeras y compañeros por sus aportes y participación. Muchas gracias, Mari. Pues cerramos la sesión de hoy. De acá se despiden también. Te mandan saludos, Mari. Sí, muchas gracias. Mari, que te compongas. Cuídate mucho, por favor. Que tenga buena noche todos. En esa estoy. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.